Estos son los titulares del viernes 27 de mayo. China y Rusia vetan una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU dirigida a sancionar a Corea del Norte. El ejército de Rusia estaría llevando ventaja en el este de Ucrania. Japón volverá a aceptar turistas extranjeros a partir del 10 de junio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Diplomáticos de Estados Unidos han solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que se impongan sanciones más duras contra Corea del Norte por los lanzamientos de misiles que efectúa. Sin embargo, China y Rusia vetaron la iniciativa el jueves. Analistas de seguridad habían alertado de la posibilidad de que Pyongyang efectuara una prueba nuclear o de misiles durante la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Corea del Sur y Japón. El miércoles, los norcoreanos lanzaron 3 misiles hacia el mar del Japón, incluyendo uno que, según se cree, sería del tipo balístico intercontinental. La acción se produjo justo después de que Biden abandonara Tokio. Los delegados de Estados Unidos elaboraron el borrador de una resolución con la que se reduciría el suministro de crudo y de productos refinados de petróleo a Corea del Norte. Además, su intención era que se congelaran los bienes de los piratas informáticos norcoreanos. Hay funcionarios de la ONU que creen que Pyongyang obtiene fondos a través de ciberataques para sufragar sus programas armamentísticos. El embajador ruso ante las Naciones Unidas declaró que el uso de las sanciones es algo primitivo, mientras que su homólogo chino censuró a los estadounidenses por no tratar de solucionar cuestiones a través del diálogo. Los representantes de Japón y Corea del Sur manifestaron que el veto de Rusia y China les ha causado un hondo pesar. Los titulares de defensa de Japón y Estados Unidos han confirmado su estrecha colaboración de cara a reforzar sus capacidades de disuasión y respuesta de la alianza tras los más recientes lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. El jueves, el ministro de Defensa de Japón, Kishinobuo, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Los lanzamientos de misiles que Pyongyang efectuó el miércoles se produjeron inmediatamente después de que terminara en Tokio la cumbre nipoestadounidense y la reunión de líderes del Quad, un marco de diálogo que consta de 4 países: Japón, Estados Unidos, Australia e India. Kishi declaró que el momento elegido para los lanzamientos representa una clara provocación y es algo totalmente imperdonable. Tanto él como Austin, su homólogo estadounidense, los condenaron. Dijeron que violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y suponen una amenaza para la paz y la estabilidad de la región y la comunidad internacional. Ambas partes confirmaron asimismo que avanzarán en la cooperación trilateral entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Kishi dijo a los medios de comunicación tras las conversaciones que el miércoles había tenido lugar una maniobra conjunta sobre el mar de Japón con aviones caza de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón y del Ejército de Estados Unidos. El ministro de Defensa Kishi dijo también que esa maniobra había demostrado la rapidez de respuesta y la estrecha cooperación de la alianza bilateral. Añadió que Japón reforzará aún más esa alianza y pondrá de manifiesto su postura de trabajar con Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Altos mandos del ejército de Rusia han comunicado que sus efectivos llevan ventaja en su avance en el este de Ucrania. Están intensificando su presión en la última ciudad de la provincia de Lugansk, que sigue bajo control ucraniano, Severodonetsk. Funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania reconocieron el jueves que los rusos les llevan ventaja. Las fuerzas de Rusia han estado lanzando un ataque de artillería tras otro contra el bastión del este ucraniano. Autoridades de la ciudad de Severodonetsk declararon que el 90% de las viviendas han quedado destruidas y que hay 13.000 personas que tratan de ponerse a salvo en refugios o bajo tierra. Mientras tanto, los legisladores de Rusia están trabajando para eliminar la edad máxima de reclutamiento con el fin de que ciudadanos mayores puedan unirse a la lucha, ya que el país está perdiendo cada vez más soldados. Bielorrusia, nación vecina y aliada de Moscú, también está suponiendo una amenaza para los ucranianos. Su presidente, Alexander Lukashenko, ha ordenado que se cree un nuevo comando militar a lo largo de la frontera que comparte con Ucrania. Analistas del Reino Unido afirman que la presencia de efectivos bielorrusos a lo largo de la frontera podría dificultar que los ucranianos apoyen sus unidades en el este. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha aprobado una resolución con la que se condena a Rusia por causar una emergencia sanitaria en Ucrania a raíz de la invasión que comenzó en febrero. La OMS votó la iniciativa el jueves durante su asamblea anual. De los Estados miembros, 88 votaron a favor, 12 en contra y 53 se abstuvieron. La resolución la propusieron 46 naciones, entre ellas Ucrania, Japón y Estados Unidos. Condena la agresión rusa contra la parte ucraniana en los términos más enérgicos. Además, exhorta a Rusia a cesar de inmediato los ataques contra hospitales y otros centros de asistencia médica, así como a respetar y proteger tanto al personal sanitario y humanitario como a los enfermos y heridos, incluyendo civiles. La resolución solicita que la OMS realice ciertas funciones, como observar si se producen ataques contra centros de salud, personal sanitario, transporte relacionado con este ámbito y pacientes en Ucrania. También deberá recabar, registrar y difundir datos sobre esos ataques. Por otro lado, insta a la OMS a garantizar que se proporcionan recursos humanos y financieros adecuados a Ucrania y a naciones que han aceptado refugiados. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha dicho que su país volverá a permitir la entrada de turistas de otras naciones que llevaba suspendida por la pandemia de coronavirus. El jueves, Kishida declaró que Japón reabrirá sus fronteras a los turistas extranjeros a partir del 10 de junio. Sin embargo, de momento solo se permitirá la entrada de visitantes en paquetes turísticos con guía para evitar que el virus se propague. Además, desde el 1 de junio, el gobierno duplicará el actual límite impuesto al número de llegadas del extranjero. Será de 20.000 al día, una cifra que incluirá a turistas de otros países. Japón permitirá el ingreso de turistas de 98 países y territorios que están clasificados como los que tienen menores tasas de positivos en coronavirus. Entre ellos están Estados Unidos, Corea del Sur y China. Los visitantes del grupo de menor riesgo estarán exentos de pruebas del patógeno y autoconfinamiento, aunque no se hayan vacunado contra la COVID-19. La película Broker, del director japonés Kore-eda Hirokazu, recibió una ovación de pie tras su proyección en el Festival de Cannes de este año. El largometraje se estrenó el jueves. Estuvieron presentes el propio Kore-eda y Song Gang-ho, el aclamado actor surcoreano que protagoniza la obra. La película, que es la primera que Kore-eda rueda en Corea del Sur, está nominada a la Palma de Oro, el máximo galardón del festival cinematográfico. El director japonés declaró a la prensa que las reacciones de los espectadores eran tan buenas que pudo disfrutar de la proyección hasta el final. Agregó que se dio la mano con Song para compartir la alegría con él. El ganador de la Palma de Oro se anunciará el sábado, último día del certamen. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.